Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Yo, Gilberto, dice que es una rockera con voz de bossa nova. Al frente de los Mutantes fue la cara femenina y la pata paulista del tropicalismo, ese movimiento iniciado en Bahía a fines de los 60 por Caetano, Gilberto Jim, Tomsé y otros. Fue ninguneada, fue popular, fue comercial, fue experimental, electrónica, alternativa, fue un poco de todo. Lo que nunca fue, dice, y se apena, y para ella va a ser una experiencia, y lo dice no desde la soberbia, sino desde el encanto que tiene, que le falta ser ama de casa. Justamente en su casa de San Pablo, pasa los días con sus bichos y sus plantas, y intercambia mails con Tomsé, mientras escucha música electrónica. En mayo, en el Gran Rex, después de 9 años, vuelve Rita Lee. Si Dios quiser, un día yo quiero ser índio. Pelado, pintado de verde, num eterno domingo. Ser um bicho preguiça, espantar turista e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Só se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal. Meio de contrabando, desviar do estilingue, deixar que me xinguem e tomar banho de sol, banho de sol. Baila na tribo, oh, baila, baila comigo. tomar banho de sol. Banho de sol, banho de sol. Vai, ô, desço, vai lá comigo. Como se baila na tribo. Oh, oh, oh, baila, baila comigo. Lá no meu esconderijo. Ai, ai, ai, baila comigo. Como se baila na tribo. Muy buenas noches, qué hermoso modo de empezar este nuevo Flores Negras de casi otoño con Baila Conmigo de Rita Lee. El 20 de mayo va a estar aquí la paulista, que acá fue muy conocida por este tema y por Boss and Beatles, pero tiene muchísimas canciones enormes que la va a estar presentando aquí el 20 de mayo en el Gran Rex. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Y hablando de Rita Lee, también es líder, fue líder durante muchos años de Os Mutantes, que acaba de ser tributado en un disco en el cual distintos artistas de Latinoamérica hacen las canciones, quizás las mejores canciones de Rita Lee, ¿no? Hoy tenemos un programa variadito, vamos a tener música en vivo aquí en un rato con el gran Diego Schizzi. Diego Schizzi es un pianista y compositor que acaba de sacar un disco realmente notable de composiciones propias titulado Tongos, Tangos Improbables. Viene de actuar en el Festival Música del Sur, que termina mañana. Vamos a estar hablando un poco de eso también, y también del Festival de Otoño, que vengo de ahí y casi llego tarde por culpa de algunos ajustes organizativos. Bueno, nada, para decir, nada, está anunciado a las 6 y a las 8:15 recién empezó el primer número, que fue Kevin Johansen, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Diego Schizzi estar tocando aquí piano y bandoneón con Santiago Segret en bandoneón. Y vamos a estar hablando de qué significa esto de hacer tangos hoy, o si es tango lo que está componiendo, por ejemplo, Diego Schizzi, ya que hay en algunos círculos un debate bastante intenso de que se puede resumir en qué tango hay que tocar y cuál es, digamos, la salida de este género riquísimo, que tuvo un momento de oro, que tuvo resurgimientos, que está muy vivo, pero que le cuesta tener un puente hacia cierta popularidad que tuvo en otras épocas. Sí, lo que hay que decir es que a través de sus dos discos solistas, Tongos es el último, el anterior es Tren, todas las composiciones son de su autoría, lo cual no es tan usual. Es decir, todos los temas le pertenecen, son en su último disco 11 canciones, en el anterior 15 obras, 15 tangos, si se puede definir así, todas de su autoría, lo cual no es tan habitual en un género en el cual en general se suele tributar a las obras clásicas de los años 40 y 50. Vamos a estar recordando a figuras de acá y de allá, por ejemplo, la figura de Mercedes Simone, que actualmente hay una muestra que se exhibe en el Museo Carlos Gardel, ahí en la calle Jean Jaurès. También vamos a estar hablando de Serge Gainsbourg, el gran cantautor, músico francés, que se están cumpliendo 20 años de su muerte, que se está exhibiendo la película sobre su vida en un ciclo en el Patio Bullrich, sobre cine francés. Vamos a estar hablando también de un montón de cuestiones que tienen que ver con visitas y también con no visitas. Sí, bueno, hay muchísima música en estas semanas, digamos, por la parte internacional, digamos, aparte de Rita Lee, se confirmó la visita de Pablo Milanés, que va a estar 7 de abril, el Cigala, y al mismo tiempo, digamos, dentro del rock, bueno, lo de YouTube, etcétera, etcétera, por el lado de las no visitas, es que esta semana hubo algunas visitas que estaban confirmadas y se dieron de baja porque se bajaron la gira. Como todos saben, Frenera trata de darle cabida a esa música que no integra el tronco grueso de la música, el mainstream. Y había un concierto, yo lo tenía tildado ahí como para ir, que era el concierto de Elvis Costello, que iba a dar el 8 de abril. Y bueno, se cayó el concierto de acá, se cayó la gira de Elvis Costello, que también incluía Brasil y Chile. Seguramente tiene que ver por motivos económicos, que no rendía el periplo, pero queda como consuelo el gran disco que acaba de sacar Elvis Costello y que venía a presentar en esta visita trunca, National Ransom. Tiene una canción preciosa que la quiero compartir con ustedes, que tiene una cosita, un tufillo muy jazzístico, A Voice in the Dark. But that won't make you smile. You can laugh in the face of watches, but time will only break your heart. Kings reign beneath umbrellas, high pennies down in cellars, and my down, and yet not everyone gets soaking wet. When boys and bullies can spy, and as for all mankind to boom, stand aside, you big baboon. Now I'm the prize invention, you're the image of yourself. Forget your cares, you disapproving stares. I'm not here trying to jump your borders, just as your nieces and your daughters. I'm flat as a soul, I'm happy as a clam, but you don't know the kind of man I am. Little fish swimming in a jealous shoal. Now my net is overflowing, and suddenly I seem to be all seeing and all knowing. I got something right here you might want to hear. I have no deal and a handle and an ear. If your rent money is in arrears, we'll be striking up a symphony bandstand. Longer hair and looser tooth, there'll be pirouettes and startling handstands. That's no how to tell the truth. When all is sitting and redundant, they got a van and peg leg pants. I'll be your servant, you'll be my pal, and I'll be faithful, you know I shall. There's no fool like an old fool. Matches, hoping that one would spark. I heard somebody calling to me, a voice in the dark. The sound both wild and gentle, daring and confidential. I thought there was music playing, but it was all and only talk. When liars and bullies conspire, viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. Muy intensamente este programa, y hoy estamos recordando, y vamos a recordar ahora a una figura que cantaba más o menos así. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejor cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga. Esa voz antigua de las cancionistas. Qué interesante que en un museo pequeño pero muy noble, que es la casa donde vivió Carlos Gardel en el Abasto, ahí en la calle Jean Jaurès 700, haga estas muestras pequeñas para las almas atentas que hay en la ciudad. Bueno, una de esas almas es la de Andrés Casaca. Anduviste por ahí, por este museo, el Museo Carlos Gardel, viendo la exhibición, la muestra dedicada a la figura de la dama del tango, Mercedes Simone. Exactamente, una muestra que empezó el jueves pasado y recién fuera de aire decíamos que realmente es una figura prácticamente olvidada para muchos, la de Mercedes Simone, una figura que irrumpe a mediados de los años 20 en el mapa de las cancionistas y que a diferencia, por ejemplo, de Ada Falcón, que fue rescatada a través de un documental, o a diferencia de Tita Merello, que hay algún espectáculo sobre ella, Libertad Lamar, que cada tanto se ve en sus viejas películas en el cine, la de Mercedes Simone quedó como un poco perdida en la historia. Y, digamos, esta exposición que se está realizando ahora y que empezó el jueves en el Museo Carlos Gardel, ahí en pleno Abasto, en Jean Jaurès al 700-735, tiene mucho de rescate. Y tiene mucho de rescate porque esta sala dedicada a ella, este salón, tiene recortes de diario, tiene información sobre su vida, tiene, digamos, algunas notas analíticas sobre el valor que tuvo esta cancionista dentro de la historia del tango. Ella aparece, decíamos, a mediados de los años 20, con este pelotón fabuloso de cancionistas, y es realmente en ese momento muy importante, sobre todo hasta mediados de los años 30, como otras cancionistas, aparte de las que mencioné, Azucena Maizani y Rosita Quiroga, entre todas ellas. Ella se va a hacer un repertorio que tiene que ver con las milongas, sobre todo como es la que estábamos escuchando recién, como Milonga Sentimental, y con muchas otras milongas de Piana y de Manzi. Se va a forjar, digamos, su carrera desde los micrófonos de Radio Belgrano, va a grabar para diferentes sellos como RCA, como Odeón, como TK, y no solamente va a tener éxito en esa época en Argentina, sino también después, cuando la cosa quizás se pone un poco más brava para los cantantes, para las cancionistas, en los años 60, en los años 50 también, va a estar girando mucho por Latinoamérica. Y después su historia va a quedar un poco disuelta, va a quedar un poco olvidada. De hecho, no está muy, digamos, reeditada en CD. Son pocos los discos que se pueden conseguir de ella. Pero vale la pena. Tenía un registro de mezzosoprano. Murió en 1990. Realmente era muy fina cantando. Elegía un repertorio muy bueno, como lo que estábamos escuchando recién. Hacía muy poco lunfardo en su repertorio. Su voz era profunda. Y realmente, cuando uno habla con los coleccionistas, que en general no suelen gustar mucho de las cancionistas, si hay una que mencionan como gran figura del tango y como gran figura entre las cancionistas, es Mercedes Simone. ¿Ahora esta muestra tiene algún tipo de excusa? No, porque no es número redondo, nació en 1904, murió en 1990, no hay número redondo, es simplemente rescatar una figura olvidada. Está muy bien. Sí, la verdad que vale la pena, recomiendo la visita al Museo Carlos Gardel, porque aparte también, por supuesto, está la exposición permanente con objetos, bandoneones, cartas, también recortes de diario sobre Carlos Gardel. Vale la pena ir. Estamos en vivo desde la radio pública aquí en Maipú 555, son las 22:22. La operación técnica de Horacio Prado, la producción de Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Nos gusta escucharlos, que llamen. Vamos a estar tocando muchos temas a lo largo del programa para que opinen, para que pregunten, para que pidan, para lo que quieran. Es 0810-222-0870 desde el interior del país. Y desde aquí es 4, ayúdame Andrés que no llego a ver. 4999-8700. Exactamente. Y después pueden meterse en nuestra página de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, entre otras cosas que estuvimos siguiendo en estos programas, fue el Festival Música del Sur, que termina mañana con la actuación de la cantante brasileña Cida Moreira y también la actuación de Carlos Villalba y la Orquesta de Velázquez. Realmente fue un muy buen ciclo. Ahora vamos a estar hablando también con Diego Schizzi de eso, que también participó de Músicas del Sur. Y una pena que destacamos al comienzo de este ciclo es que coincidió con otro ciclo similar, que fue el Festival de Otoño, sí, que se desarrolló en el Lawn Tennis y en la Trastienda. Estuvimos el jueves ahí viendo a la cantante Berry de Francia en la trastienda. ¿Qué te pareció? Me dejó gusto a poco. Es una cantante muy francesa, por decirlo de algún modo, acompañada con dos guitarras acústicas. No salió de un medio tempo muy francés, ¿no? Esa cosa de la chanson. Pero poco matiz, me pareció. Me parece que es una cantante que puede crecer y que vino un poco, ¿no?, con una formación que lo opacaba. Dos guitarras acústicas se puede volver un poco tedioso a la media hora. Y vengo justamente al Lawn Tennis, donde hoy iba a cerrar el Festival de Otoño el grupo estadounidense Pink Martini. Bueno, arrancaba con Kevin Johansen. Comentaba, me tuve que venir para la radio porque el primer número que está anunciado a las 18, uno supone que si algo está anunciado a las 18 empezará como mucho a las 18:30, 19. Bueno, empezó 8:15 de la noche Kevin Johansen, así que vi tres temas y me tuve que volver porque tenía que pegarme una ducha y venir a la radio. ¿Cómo funciona el escenario? No tuve oportunidad de ir al festival este año ahí en el Lawn Tennis. Yo fui a este y fui al anterior. Está ahí, es un escenario puesto sobre bajo unas tribunas, es muy cálido porque es un lugar bastante chico dentro de todo. El lugar es muy lindo, es difícil llegar, sobre todo los días de semana. Me contaba Roberto Menéndez, uno de los empresarios que organiza el Festival de Otoño, que ayer, por ejemplo, que estuvieron Olodum, La Bomba de Tiempo y Petrona Martínez, o sea, una fecha consagrada a la percusión. Nada, que costó mucho, no fue mucha gente, porque la ciudad es un caos, y llegar un día de semana a las 8 de la noche al Lawn Tennis, que queda ahí Olleros y la vía, en los bosques, es complicado estacionar, es complicado llegar. Bueno, hoy fue más sencillo porque es sábado. Así que bueno, entre los que se destacaron del Festival Música del Sur fue realmente el brasileño Arthur de Faria, que algo raro, ¿no? Nosotros tenemos a Beto Caletti, tenemos a Pereira Lucena, ¿no? Pereira Lucena. Sí, claro, que hace muchos años viene haciendo. Que hace Bossa Nova. Bueno, Arthur de Faria es uno de los pocos brasileños que hace tango y lo hace desde un lugar muy serio, realmente muy serio. Sacó un disco que presentó unos temas en el Festival Músicas del Sur, ahí en el Teatro 25 de Mayo, totalmente consagrado al tango. Mira vos, realmente. Bueno, hay que decir de Arthur de Faria que también es investigador, es periodista. De hecho, cuando vino a Buenos Aires en otras oportunidades dio clínicas, conferencias. Es un curioso absoluto de la música del tango y de la música latinoamericana. Tuve oportunidad de charlar alguna vez con él y es fascinante, ¿eh? Porque tiene una mirada amplia de la música, sale de Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, y este disco lo ratifica. Nos habló muy bien de él también Omar Gianmarco, que hicieron algo juntos en el último disco de Gianmarco. Sí. Y este tema tiene un título elocuente. Se titula Osvaldo y Astor en Venus. Está obviamente dedicado a las figuras de Pugliese y Piazzolla. Suena así y después de Arthur de Faria va a estar acá tocando Diego Schizzi con el bandoneón de Santiago Segret. Música de ayer y mañana. Flores negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. En un año de elecciones, ¿qué mejor que conocer quiénes y cómo se preparan para los comicios? Detrás de la campaña. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingo, desde las 20, por Nacional. La radio pública. ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. Rodrigo de la Serna. ¿Dónde está mi ejército? Revolución, el cruce de los Andes. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Estreno 7 de abril, solo en cines. Ayer y hoy, los domingos, Argentina tiene historia. A las 12, Secretos Argentinos. Nosotros festejando medidas de un gobierno opositor y peronista. Los mejores actores en el radioteatro con los casos judiciales más resonantes y que no debemos olvidar. No, tal vez no sea tan opositor, menos si yo estoy adentro. Desde las 13, Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Vale la pena recordar esta muerte de unos 200.000 seres humanos. Los hechos que sucedieron en nuestro país desde su fundación hasta nuestros días. A unos pocos días del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, el señor Braden, sin que se le mueva un pelo, porque lo tenía bastante engominado, me parece, ¿no? El domingo, la radio pública presente en la historia argentina. Estás en Nacional. La noche sigue en la radio pública. Disfruta del mejor sonido en internet. www.radionacional.com.ar. Solo estás a un clic de comprobarlo. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Thank you. 36 minutos pasaron de las 10 de la noche, estamos aquí en Flores Negras hasta las 11:30. Estamos muy contentos, y un poco más, quizás, y queremos compartir esta alegría. Queremos que nos llamen al 4999-8700, también al 0810-222-0870, si llaman desde el interior, es el precio de una llamada local. Y también que nos dejen mensajes en nuestra página de Facebook, ingresando como Flores Negras en Radio Nacional. Horacio Prado en la operación técnica, Paula Escobar y Nacho Reodengo en la producción general. Bueno, mi amigo Andrés Casá, como siempre. Y si trasladamos a un estudio de radio, lo que a veces con Andrés nos ponemos a discutir, y no pocas veces con alguna copita de más, ¿qué pasa con el tango? Como dice alguien por ahí, el tango, uno habla con un taxista y el tango está de moda y es un curro al que todos los músicos se arriman para llenarse de plata, y después toma otro taxi y ese taxista dice, con el tango no pasa nada, si no vas al exterior te cagás de hambre. La misma, entre esas dos opiniones extremas hay un cauce bastante ancho y hay un cauce en que está pasando de todo, y esto vamos a estar conversando un rato con Diego Esquisi, que está aquí en nuestros estudios. ¿Cómo te va, Diego? Está, buenas noches, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Diego vino con su fuelle, Santiago Segret. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Vamos a hacer unos toques en un ratito. Y bueno, Diego Esquisi, para los que no lo conocen, es uno de los capos del Quinteto Urbano, una formación jazzística que tuvo lo suyo en su momento. Y bueno, después siguió haciendo música y se fue acercando hacia un género más tanguístico hasta llegar al notable disco que acaba de sacar, que tituló Tongos, Tangos Improbables, que como escuchábamos en el tema que hizo de apertura de este bloque, bueno, es una música evidentemente tanguística, ningún tongo, y bueno, y sobre todo lo que nos interesa hablar con Diego Esquisi, entre las muchas cosas que vamos a hablar, es el tema de la composición en el tango, ¿no? Que hoy salió una nota muy interesante en la revista ENI. Bueno, Diego, buenas noches. Buenas noches. Acá está, formalmente. ¿Qué está pasando del tango? No, qué sé yo, qué está pasando del tango. ¿Qué me preguntas lo que a sí, mí? Hay cosas ciertas, ¿no? Sí. Hay mucha vocación. Sí, sí. No, yo creo que... Hay mucha vocación, recreación. Sí, sí. Los tangos nuevos, sí, lamentablemente... Sí. Desde el punto de los tangos canción, nosotros a veces hablamos. Sí, hay discos muy buenos, como por ejemplo el que salió de Tute y Lucero, ¿no? Música y letra, tangos nuevos, canciones nuevas. Sí. Bueno, también como el tuyo, desde el punto de vista instrumental, que cuesta hacer un público propio. Sí, totalmente. Yo creo que, me parece que es como que no sabemos bien qué hacer en un punto, si vamos a ser absolutamente francos. Digo, la generación de los que medio que nos agarra ganas de estar cerca del tango, es como que se hace algo como casi inevitable, como que algo que llama. Estamos medio perdidos, o sea, te lo digo, incluyéndome evidentemente, porque es como que hay toda una necesidad que muchas generaciones ya vienen haciendo de formarse en el género, de conocer el género. ¿Qué es esto del tango? ¿Qué es esta cosa que pasó, que tuvo su momento de máxima explosión en los años 40? Y bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? 70 años de aquello, y entonces cómo volvemos a rescatar eso y a la vez cómo hacemos algo que tenga que ver con nuestra particularidad, con este momento. Con una realidad. Con una cosa, digamos, donde no sea solo evocativo. A la vez te digo, y aclaro esto ya mismo, porque si no siempre eso se tiende a leer como una lectura que cancela lo opuesto. O sea, creo que la tradición hay que mantenerla. O sea, que haya grupos de guitarras es la cosa que más te puede emocionar. El otro día siempre pongo como ejemplo una cosa que sentí, escuché el trío de Romo, Falasca y Greco, Emiliano Greco, gran bandoneonista, Lautaro Greco, perdón, gran bandoneonista, tocando el piano, excelente pianista, tocando al estilo de Bafa Berlingieri, o los tríos esos de Leopoldo, y está buenísimo. Que no se muera nunca, no, eso, claro, por favor, o sea. No, que por otro lado, el taxista número uno, que dice, pibe, tengo esta de moda. Sí. Hay evidencias de que hay, por ejemplo, muchísimos instrumentistas buenísimos. Hay digamos, un estallido desde hace 10, 15 años de músicos muy buenos, músicos también, ya transformando algunos cantantes. Hay como mucha efervescencia. Muchísimo. Es un disco que acaba de aparecer, que se llama Tango con Tempo, y que, digamos, aglutina toda la experiencia en la cual vos participaste, Diego, claro, el año pasado, claro, que es composiciones de tango actuales. Sí, está reunido por fin en un disco. Sí. Lo que pasa es que también lo que queda demostrado es que son los músicos, al no haber productores en el tango, porque el tango no da plata por afuera de lo que es el tango for export, son los mismos músicos los que se tuvieron que mover, ¿no? Sin duda. Acá, si vos mirás cualquier disco actual, todo es producido por el propio artista. Lo que hay es una gran cantidad también de intérpretes. Acá al lado está Santiago Segret, uh-huh, que tiene 22 años y es uno de los bandoneonistas más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y, bueno, por lo tanto, el mundo, estamos hablando de tango. O sea, hay una generación de pibes de la edad de él, más chicos todavía y más grandes. O sea, son buenísimos. Ahora, contame una viñeta cotidiana. Sí, sí. Vos sos músico, sí, estudiás, das clases. Uh-huh. Entonces, bueno, un día decís, bueno, quiero sacar un disco. Sí. Te quemás las pestañas componiendo un repertorio. Sí. Te quemás las pestañas haciendo arreglos, convocando a los músicos, quizás pagando ensayos, lo que sea. Sacás el disco recibe algunas buenas críticas. Sí. ¿Qué se hace, digamos? ¿Cuál es el camino de algo que es bueno, que pasa inadvertido en el gran público? Estamos en una radio popular como es Nacional. Pero es muy probable que venda más cualquier tipo que saca dos canciones en pero el festival de Cosquín que lo tuyo, no sé. Sí. Bueno, eso es lo que venía a preguntarte a vos, en realidad, pero voy a tratar de contestártelo. No, pero ¿de qué se hace? Porque no, quizás hay como, por ejemplo, la gente quizás no sabe que muchos músicos viven de dar clases. Claro. Sí, como que tenemos que hacer un mix. Claro. Un mix, o sea, y quizás los músicos no saben que quizás el tango tiene cierta viabilidad de permanencia con algunos, entre comillas, curros en el exterior, cada tanto, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo es la cosa? Mira, es un poquito como te la quieras armar, digamos. Como medio, digamos, como modo de vida, el tango genera dinero. O sea, tanto todos los colegas que laburan en las casas de tango acá, laburan muy bien, se labura todas las noches. Es algo que funciona muy bien, los viajes al exterior también. En general, está como muy condicionado el tipo de repertorio y el tipo de formato que tenés que hacer. Por lo tanto, las propuestas artísticas ahí están prácticamente... acotadas. Sí, prohibidas, digamos. Es como que no tienen lugar. ¿No? Ahora, si vos tocás este disco, por ejemplo, en España o en Brasil, ¿no pasa por Piazzolla? No lo sé, me parece, yo lo que siento es que a todas las personas que no son de argentinas, que escuchan nuestro material, les parece indudablemente tango. Capaz que es una cuestión infantil en el sentido que tiene bandoneón y qué sé yo, y que vos sos argentino, capaz que es una, pero me da la impresión como que... Yo soy extranjero y también me suena tango. Yo creo que es un poco la idea y es un poco desde dónde está hecho, o sea, está hecho como desde un amor al género. Desde que el género nos interesa y nos queremos acercar y hay algo de lo que ocurre ahí que nos cautiva y que nos, y que nos llama la atención. ¿Querés tocar algo en el piano de la radio pública de Radio Nacional? Que poco explique lo que me estás contando. Explique desde la música que me estás contando. Sí, y ahora vamos a tocar algunos de los temas justamente que tenemos en el repertorio, que a ver si algo de eso se transmite. Vamos. Dale. ¿Estamos listos? Bueno, Diego Schizzi, Santiago Segret en bandoneón, Diego Schizzi en piano y en composición. Bueno, uno de los temas de este último disco, ¿no, Diego? Sí, vamos a hacer uno que se llama Canción 4. Canción 4 del disco Tangos Improbables. Diego Schizzi, Santiago Segret. Muy bueno, bandoneón y piano aquí en Flores Negras en vivo. Música en vivo, siendo las 11 menos 10 casi. ¿Qué tema hiciste, Diego? Hicimos Canción 4, que son esos títulos medio de trabajo que no tuvieron la suerte de llegar a una imagen o a un título razonable. Eran como, salían tipos de temas, salieron estas cosas que eran como estos casi tangos que terminaron llamándose tongos, estos líquidos que eran como estos picaditos rítmicos, como estos que se escuchan como milonguitas que tiene el disco, como la que escuchábamos hace un ratito con el quinteto. Y después estos temas más líricos, con melodías básicamente acompañadas, que son las canciones. Y bueno, vos que de algún modo venís del palo del jazz, sí, o incursionaste profundamente en el jazz, digamos, ¿qué encontrás en el tango que no encontrás en el jazz, que no te da el jazz? Y mira, me parece que hay algo, digamos, de que siempre me atrajo del jazz, que tiene que ver con la espontaneidad, con algo, digamos, que Es como el rugby, ¿viste? Es como el amateurismo, tiene una cosa como... Sí, tiene algo como de una camaradería, una cosa... El rugby. Sí, ¿viste? Como que el rugby es amateur, o lo era, capaz que no lo es más, no tengo ni idea ya. Pero, ¿viste? Es como esa cosa de que es porque querés tocar y todo. Yo lo vi siempre muy desde ese lugar, ¿viste? Lo que me fue pasando con los años es que la estética del jazz se me fue como apagando. Es como que no me seduce escuchar jazz... Y que no es un juicio de valor, esto es simplemente algo personal, gusto. Absolutamente. Y siempre la fascinación por hacer algo, o sea, yo siempre fui enamorado de Piazzolla, ¿viste? Toda la vida desde chico escuché mucho, mucho Piazzolla. Fui ya más de adolescente, fui como descubriendo, digamos, la historia del tango, ¿no? Que sé yo, primero descubrí que se Goyeneche, los tangos cantados, Julio Sosa, la orquesta de Salgán, bueno, el Pugliese, bueno. ¿Y eso fue algo tuyo solitario o vine de familia, tus viejos? Mi viejo era piazzolero, era de esa época, mi viejo era escritor, Oscar Viale, era un Oscar, tipo... ¿Vos sos Oscar Viale? Sí, sí, sí. Pero entonces mi viejo es de esa generación... ¿Habré visto obras de tu viejo? Convivencia. Convivencia, ¿sí? Por ejemplo. Pero ahora entonces... sí empecé a tratar de otro modo. Ah, bueno, ahora me vas a respetar, ¿no? Con el genial, Diego. Grande, pa. Claro, y tu viejo, ahora vas a ver tu papá. Claro, claro. Toda la vida tratando ahora, de zafar, ¿viste? No, empecé a hablar de mi viejo ahora. Sí. No, pero te cierro la idea, o sea... Él era un piazzolero. Porque es de esa generación que sentía que tenía que elegir. Esto era viejo, claro. ¿Viste? Bueno, 60, 70, se acabó el tango de ahora, bueno... por supuesto, bueno, una falacia absoluta. Nosotros era más triste, digamos que elegí entre Queen y Kiss. Claro, y a mí me gustaban los dos, ¿y qué? Bueno, pero la cuestión es que, o sea, se escuchaba mucho Piazzolla cuando yo era chico. Entonces, y mi viejo ya de grande, o sea, ya cuando tenía sus 50 años, empezó a volver a escuchar la música de chico. Entonces, él empezó a curtir también de vuelta las orquestas, Troilo, etcétera. Y yo, bueno, por un lado iba descubriendo ya como adolescente inquieto, cuando era chico me gustaba, bueno, mucho el jazz, mucho Gismonti, bueno, todas las cosas que en definitiva me siguen gustando, las mismas cosas que me gustaban entonces. Y escuchaba mucha música clásica, mi viejo también. Entonces, bueno, o sea, volviendo a la pregunta que me hiciste, o sea, lo del tango es como que es algo que siempre estuvo ahí, Y la verdad es que yo tengo la sensación de que haciendo jazz en el sentido, digamos, estricto, no me siento muy idóneo. ¿Cómo? Haciendo tango te diría que lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer la música, que es un consejo que en realidad le debo al maravilloso Emilio Balcarce, que se nos acaba de ir. ¿Qué te decía? Emilio, una vez yo le mostré un desastre que yo hice con... Hicimos un trío, hicimos tres o cuatro tangos clásicos. Y hicimos pelota, ¿viste? El tango de la Guardia Vieja, ¿viste? Y Emilio, que era como un sabio, ¿viste? Y, oh, qué interesante, qué lindo. Pero ¿por qué no haces temas tuyos? Me decía. Y, pero, claro. Y pero claro, ¿por qué? ¿Cómo no? Porque claro, eso es lo que tengo que hacer, gracias, ¿viste? Bueno, pero evidentemente hay como una coincidencia generacional. Si vos estás haciendo lo tuyo con una pata en el tango, en jazz, o como se quiera llamar. Sí. Digo, hay mucha gente que está investigando el tango, pero abriendo un poco la mirada, ¿no? Pasa, algo está pasando. Y yo creo que es una necesidad. Aparte te digo que es como que ya son varias generaciones, porque si un pibe como Agustín Guerrero, hablamos de lo mismo, tiene la edad de Santiago, o sea, tiene 22 años, 23 años, y está hablando de lo mismo. Diciendo, macho, hagamos algo, o sea, hagamos lo que podamos, o sea, ya no es como que si es tango, que si no es tango, si está bueno, hagamos lo mejor que podamos. Y creo que de alguna manera si tiene que ser honesto, tiene que ser lo que te sale. Pero curiosamente, pero fíjate que es muy curioso, porque con el tango, al mismo tiempo que a vos y a otra gente le pasa lo mismo, digamos, por otro lado hay como una cuestión de los respetos a los orígenes, volver a los 40, de que el tango no se tiene que mezclar. Al mismo tiempo es una cultura que puede ser muy renovadora o muy ortodoxa. Yo creo que esos son dos discursos que de alguna manera tienen que hacerse entender, ¿viste? Tiene que haber figuras mediadoras, debería haber. Gente que pueda conciliar eso. Yo me imagino tipos como Emilio, tipos como Leopoldo, que son capaces como de hacer la venia justamente a esas dos lecturas, porque tiene que convivir, negro, no es que una cosa cancela a la otra, eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Sí, tal vez sin hacer sociología barata, me parece que ya está metido dentro del ser nacional, ¿no? Esta cosa conservadora. Uno lo ve, por ejemplo, en el rock, que teóricamente es un género que nació como una esponja de todos los géneros populares que andan dando vueltas, que siempre tuvo como una visión de futuro, de ir hacia adelante, el progreso. Digamos, uno escucha el discurso de tipos como Fito Páez y son discursos tangueros. Dice, no, lo de ahora no me interesa. Para mí el rock es Spinetta, Charlie, Lito Nebbia y chau. Y mucho es así. Yo entiendo también que hay historias personales y que cada uno atraviesa momentos y tiene, qué sé yo, a veces más optimismo, menos optimismo, se siente... con la potencia de hacer algo, a veces uno se siente impotente de hacer algo. Bueno, también son testimonios que me parece que también hay que encuadrar desde lo personal, ¿viste? Yo te digo... Ahora, también es cierto que una música instrumental y que no sea bailable, en ninguna época estuvo no, por supuesto, por supuesto. La música instrumental funcionaba cuando era bailable. Por supuesto, Estás metido en un lío. En un lugar. Lo que pasa a la vez, que es un poco, en ese sentido yo creo que el modelo de Astor es un poco como mi paradigma, es, bueno, hagamos música como que sea de concierto, pero que no sea una música académica, que no sea como... A mí me llega una anécdota, no sé qué tan cierta será, pero muchachos, no hagamos música de cámara, esto no es música de cámara, no me hagan que esto tiene que latir, esto tiene que hervir, ¿no? Que es un poco una consigna que nosotros como grupo tenemos súper presente y que... Está bueno eso. ¿Y te animaste una vez al formato canción con letrista? Me estás tocando en un lugar, pero claro, lo que pasa es que... ¿Querés que vaya una pausa? Lo que vos digas, ¿cómo mandás? Lo que pasa es que lo primero que yo hice fue canciones cuando era chico. Fue mi primer acercamiento, te estoy hablando de los 10 años, ¿no? Cuando escuchaba Kiss y a Queen, justamente. Claro. Y ahora pasó que en los últimos años me agarró otra vez el ataque de las canciones. Yo creo que culpa de Acaseca, El Negro Aguirre, Puente Celeste. Son tipos que dijeron, el mensaje que mandaron a todos nosotros es, muchachos, están buenas las canciones, ¿no? O sea, no les da ganas de hacer canciones. Bueno, y me agarró un poquito eso. Y bueno, tengo que decir esto. hoy Liliana Herrero grabó un tema mío, letra y música mía. Qué bueno. Que es como un regalo de la vida para mí. Qué bueno. Un regalo de la vida. Y esto pasó hoy a la tarde, no te estoy mintiendo. Pero tenés un repertorio ya escrito, hecho. No tengo un repertorio, tengo algunos temas, como que me agarró a la vejez viruela, o sea, a los 40 años, volver a ser como hacía los 10. Vos sos del 68. 69. 69. Sí. Y entonces. O sea, 42. 42. Son malos. Son malos. Sí, digo, hablando de Liliana Herrero, bueno, venís de actuar en el Festival Música del Sur, tuviste en la fecha del jueves que yo quería ir, pero tenía 39 de fiebre, francamente. Nausetti, tocaste después. ¿Cómo anduvo eso? Anduvo muy bien, la verdad que es un hallazgo ese festival, porque primero que las propuestas son recontra variadas, son todas cosas de calidad, hay como una propuesta de juntar, de armarse un encuentro. Claro, hicimos un tema en el set de ella, e hicimos un tema en el set nuestro, le facilitamos la cosa y hicimos dos temas de ella, porque para que se aprenda uno de los nuestros era maltratarla, pobre Ná, que es una dulzura. Así que, pero fue hermoso, la verdad, y aparte, nosotros somos como vos bien decías, no hay un público todavía para el tipo de música que hacemos, no solamente nuestro grupo, sino como que esto del tango contemporáneo. Hay que crearlo, hay que crearlo. ¿Qué temas son? Entonces, pero a la vez, al ser un concierto gratuito, está lleno, un teatro de 600, 700 butacas, bueno, una alegría. Bueno, el que habla es Diego Schisi, compositor, pianista, está aquí con Santiago Segret, con el bandoneón. ¿Se anima a hacer un tanguito de 2 minutos antes de las noticias? Sí. Bueno, vamos entonces un tanguito en vivo y después nos metemos con las noticias aquí en Radio Nacional. ¿Vamos nosotros? Vamos, dale. Venga. 2 minutos, tres como mucho. Thank you. Sí, sí, Santiago Segret, Líquido 3, ¿no? ¿Es el tema? Muy bueno. ¿Se quedan un cachito más? Bueno, vamos a las noticias y después un poco más de Diego Schizzi y su formidable Tongos, Tangos Improbables. Ay, que el tiempo es veloz, cantaba Lebón. Bueno, nos quedan 25 minutos de programa, pasaron 5 de las 11 de la noche. Estamos en este último segmento con Daniel Trenco en la operación técnica. Y, por supuesto, estamos con Pablo Escobar, con Nacho Rebaudengo. Y aquí en estudio con invitados especiales, Santiago Segret, que vino con su fuelle. Y Diego Schizzi, que vino a tocar el piano y hablar, entre otras cosas, y bueno, y hablar un poco de esto, de sus tangos improbables, del tango, de sus tongos, de todo. Y bueno, nada, la encrucijada tanguística. Pero vamos a corrernos un poco de esto del tango. O no, preguntar, ¿por qué, digamos, otras músicas son músicas instrumentales, canciones, lo que sea, pero no tiene esa densidad ideológica que tiene el tango aquí en Argentina? Yo me pregunto a veces, si nosotros fuésemos brasileños, ¿no? ¿Qué pensaríamos de Frank Sinatra cantando los temas de Jobim que cantó? Sería una especie de agravio a nuestro, no sé, acervo. Sin embargo, ellos lo toman como... No en Brasil, acá. Sí, digo, sí, ¿cómo, sí, cómo sí, funciona? Sí. Después, acá viene cualquier Gil y nos trae Desafinado, no sé, Corcovado, Garota de Ipanema y 10 temas más y te hacen un disco. Y son, digamos, es como que acá alguien saca un disco con La Comparsita, con Caminito, con, y digamos, hay como una instancia, ¿no?, en que el argentino se clava puñales por demás, a veces uh-huh. parecería, ¿no? Y el taco tiene esa densidad. ¿Por qué no tomarlo con más liviandad? Pregunto. Sí, sí, yo creo que tomarlo un poquito con humor. También. Es como que se mezcla algo como que faltás el respeto, ¿viste? Como que te lo tomás con humor, como que no te lo tomás en serio, como que... ¿viste? Esto lo voy a decir yo y me hago cargo, y ojalá que esté escuchando. Hay musicazos que nosotros respetamos mucho, pero respetamos muchísimo. Por ejemplo, Ramiro Gallo, cantores como Ardil Ardit. Bueno, ni hablar de una figura importantísima como es la de Rodolfo Mederos, que uno escucha esos discursos. Y da la que a mí me da ganas de meterme abajo la cama y ponerme un casco. Porque, viste, pará, todo bien, hacés tu música, si está buena, si sos un talentoso, si Ardit cantás bárbaro, ¿por qué tenés que criticarlo a Calamaro? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué? Para demostrar, para confirmarte, tenés que atacar o épocas, o estilos, o géneros. Ah, pero aparte ahora el rock u otras músicas, no digo, el tango lo único que recibe es mimos de otros géneros. Lo opuesto quizás en otro momento. Que se tenía que defender. Bueno, claro, que se tenía que defender y puede llegar a tener cierta lógica entre gente grande que vivió y que a veces defiende ese discurso contra el club del clan. Aunque uno no lo comparte, puede llegar a entenderlo. Pero gente joven que no lo vive, que no llegó a vivir esa instancia. Aunque claro, Sebastián Piana te critica a Piazzolla, bueno. Eso, pero bueno, nada. Claro. Entonces eso, ¿no? Como acá hay siempre a uno hoy. Por eso decía que quizás habría que pensar un poco en qué pasa en la Argentina como sociedad. Hay tipos jóvenes, treintañeros, también heredan como cierto discurso. Sí, para mí, te digo, yo creo que un poquito, en mi caso personal, es como reconocer que o de alguna manera también generalizar, es que no estamos manejando ninguna verdad. O sea, no estamos manejando ninguna verdad en el sentido de que no es que estamos cuidando algo, estamos cuidando algo que necesita mucho amor, ¿me entendés? Desde todo punto de vista. Necesita mucho trabajo, necesita mucho público, hablamos hace un rato, necesita mucha variedad, necesita... Por lo tanto, creo que son opiniones, digamos, que hay que cuidarlas, porque de alguna manera desalientan lo que tiene que pasar, que es producción. Lo que hay que hacer, muchachos, es hacer cosas, es producir, y de esa producción seguramente va a decantar un puñado de cosas que capaz que están buenas, ¿me entendés? Claro, yo lo tomo más por ese lado. Incluso yo hasta diría que si cualquier capo de marketing lo que tiene que hacer es como así, como se hizo en el rock, y de crear rivalidades inexistentes, pero para hacer prensa, ¿viste? Por ejemplo, cuando se hablaba de la disputa entre el Arranque y la Fernández Fierro, que la sangre no llegó al río, hubiese sido genial, digamos, que armar se puteen. ¿No? Le convenía a los dos, ambos. Pero claro, para mover un poco, ¿viste? Que vengan acá Barchowski y el Chino Laborde, uno hable de Darienzo y otro hable de Troilo y otro hable de Piazzolla. No, y el otro día, bueno, yo fui testigo de un encuentro Radio CAF, se lanzó Radio CAF, donde nosotros compartimos la fecha con el Arranque. Ah, sí, que tocó el Arranque por primera vez. Y fue, pero amor, porque los pibes del Arranque son repiola y los pibes de la Fernández Fierro también. Claro. O sea, pero igual entiendo lo que decís vos, y en eso Julián Peralta es un genio, por ejemplo, de la polémica. Claro. Él tiene esa famosa frase, el tango soy yo, que la soltó una vez. Es muy bueno. Es un genio. Bueno, el tango soy yo, la de Ferrar no es tan distinta, viva el tango yo. Sí, sí, sí, claro, bueno, por eso. Pero es algo como que por un lado... generamos polémica, hacemos un poquito de barullo y hay como un poquito una verdad. Y otra cosa que estaría buenísima, que es un delirio, pero un Capusotto para el tango, ¿no? Un programa de Capusotto. No lo merecé. Pero hay tantos temas para tocar en el tango en broma. Pero está Ofillo de la Sopa, está Dema y la Orquesta Petitera. Están los Falopa. Sí, sí. Bueno, los compañeros de Barcelona, claro, ¿no? Son los que hacen el Marchetti. Pablito. Sí. Claro. Es muy bueno lo que hace. Es muy bueno. Gente muy piola. Bueno, Diego, Santiago, gracias por venir realmente. Gracias por invitarnos. Y lujazo. Aprovechá este instante para chiviar. ¿Qué estás tocando pronto? Sí, sí, estamos tocando el 31 de marzo en la Casa del Bicentenario, en Río Bamba. Bueno. 985, gracias. A las 19:30, entrada libre. Qué bueno, el ciclo que está nuestra amiga Ariana Ponzo. Sí, Pablo Montiel nos colocó con nosotros, Pablito también está coordinando eso. ¿A qué hora está? A las 19:30, hermoso. Tempranito. Qué bueno. Después, ¿Con el quinteto? Mencionemos al quinteto. Ismael Grossman en guitarra. En guitarra. Santiago Segret de bandoneón. Guillermo Rubino en violín. Juan Pablo Navarro en contrabajo. Y vos en piano y composición y dirección. Sí. Bueno, nos despedimos con un... No sé si iba a decir tanguito, pero yo no sé qué. ¿Alguna pieza? Una cosita. Pero del disco pones, ¿no? Sí. ¿Querés que ponga el disco? Sí. Bueno, dale, elegí el track y decime cuál querés. Ponete uno de los tongos que no hicimos. Bueno, podemos poner el 4. El 4, ¿es el track 4? Es el track 4 el tongo. Sí, ¿no? El track 4. Sí. Ese te lo escuché en vivo el año pasado, dentro de Tango con Tempo. Contento. Que tiene un ritmo. Es que realmente muy grato hablar con vos. Bueno, igualmente. Veramente, y me quedó gusto a poco, pero bueno, ya. Habrá una revancha en la prensa gráfica, ¿viste? No, está para hacer una charla más, ¿cómo no? Más a fondo. Bueno, vamos entonces con Tongo 4, Diego Schizzi Quinteto, nuestros invitados de hoy. Gracias por venir y, bueno, hay mucho más Flores Negras. Thank you. el sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Otton Lips, el clásico de jazz, por Chet Baker. Estamos aquí en vivo en Flores Negras hasta las 11:30, nos quedan 10 minutitos. Y bueno, no lo dijimos porque fue dicho en el informativo, murió Argentino Luna. Nuestras condolencias a la familia. Y bueno, entre las muchas novedades que hubo esta semana, muchas tienen que ver con Francia. Mencionamos que actuó Berry en el marco del Festival de Otoño, el jueves en la Trastienda, y en el marco del cine comenzó una semana dedicada al cine francés con distintos preestrenos de películas más o menos independientes del francés, un ciclo que se desarrolla en el patio Bullrich. Y entre esta cantidad de películas que, bueno, se pueden mencionar: El significado del amor, de Michel Leclerc, Potiche, de François Ozon. Bueno, una de las que se destaca es una titulada Gainsbourg, una vie héroïque, sería, de Joan Sfar. Y bueno, que es ni más ni menos que la vida de ese mito que tiene la chanson francesa, que se llama Serge Gainsbourg, que por otra parte se están cumpliendo en este mes 20 años de la muerte. Y realmente la vida de Gainsbourg es formidable, fascinante por donde se la mire. Sí, es absolutamente fascinante. Se cumplieron 20 años de su muerte el 2 de marzo. Mañana, a las 10:10, se va a dar de vuelta a la película, se va a proyectar esta película. A las 22, ¿no? 22 horas, sí, 10 de la noche, se va a dar la película de Johann Sfar, que es un historietista que se metió con esta película. Según cuentan los, digamos, las informaciones de prensa, más que ver con una biografía sobre él, tiene que ver con sus amores, sus pasiones y sobre todo sus mujeres. Está bastante reflejado en esta película. No es una biografía, quien espera una biografía lineal para enterarse de su vida es otra cosa, es una biografía bastante caprichosa. La verdad que lo que sigue pasando con Gainsbourg es increíble, porque no solamente en Argentina, a través del preestreno de esta película, sino en diferentes partes del mundo, su figura sigue estando muy presente y cada vez más, a 20 años de su muerte, hace poco salió un disco en el cual distintos artistas de rock tributaban su obra, entre ellos, por ejemplo, Franz Ferdinand, Cat Power, Kid Loco, francés, Jarvis Cocker, Portishead, Michael Stipe de R.E.M. Es decir, sigue siendo una figura, digamos, bastante retomada. Sus canciones siguen siendo interpretadas. A mí lo que me llama particularmente la atención con la obra y con la vida de Gainsbourg fue como en los años 50 empezó siendo como un compositor clásico y bastante, digamos, clásico de lo que es la chanson francesa. Un hombre que componía para Juliette Gréco, entre otras figuras, que escribía para ellos y que hacía canciones melódicas, medio tono. Digamos, que no se apartaba del canon, de la tradición de la música francesa. Y es impresionante cómo empezando desde ese lugar, a partir de los años 60 sobre todo, y va a continuar en los 70 y hasta su muerte, se convirtió en una suerte de niño rebelde con estupendas canciones, pero cómo se fue corriendo ese canon, hizo canciones increíbles y muy provocativas como Yo te amo, yo tampoco, donde se escuchaba el gemido de su entonces mujer Jane Birkin, hizo una canción sobre el incesto en el cual aparecía en el video con su hija cantando. Era un provocador nato, profesional, que aparecía en televisión, que podía, bueno, hay algunas cosas famosas, que podía invitarla a tener sexo a Whitney Houston. Y, por ejemplo, también podía hacer una versión en tiempo de reggae de La Marsellesa. Pero digo, más allá de esta curiosidad, digamos, de lo que ha sido anecdótico, realmente ha generado grandes canciones. Si uno escucha algunos de sus discos como Historias de Melody Nelson, realmente son canciones con letras, cuando aparecen traducidas al español, muy buenas, muy provocativas, con doble sentido a veces, y con melodías que, por ejemplo, pasaron desde el rock, con el pop, el reggae, como mencioné, llegó a ser funk, llegó a entusiasmarse hasta con la música rap. Realmente, absolutamente heterogénea es la carrera, es inabarcable. Lo que pasa es que se me ocurre que, bueno, por culpa de él, debido a él, un poco el personaje, ¿no?, se devoró su obra. Sí. Fue más conocido justamente por sus mujeres, ¿no?, Brigitte Bardot, Jane Birkin. Juliette Gréco también fue un Juliette Gréco, bueno, es la famosa escena de canción y escena con su hija Charlotte, sí, medio incestuosa, ¿no? Uh-huh. Que todo eso, digamos, de un modo conspiró en la valoración estrictamente artística. Bueno, de hecho, en la película esta, que es la Ana Armaniana, justamente una de las críticas que también estaba leyendo, que le disparan, es que digamos, pone demasiado el acento en sus mujeres, en su relación con la Birkin, que era una belleza absoluta, y también con la Bardot, que en aquel momento era una mujer más hermosa del mundo, en lugar de poner el acento en la obra. Vamos a verla esta semana, mañana a las 22:10, entonces sí, ahí en el patio Burrich, yo la quiero ver. Y en todo caso hacemos un comentario el próximo sábado, ¿no? Perfecto. Me parece que sí, hablar sobre la película parece que está bueno. Sí. Escuchemos a Sergei Gainsbourg, entonces, ¿qué tenés? ¿Qué un trajiste? Tema, una grabación de 1966. Te quiero escuchar. Va el Gainsbourg cantando, ¿cuánto problema voy a tener con esta? Peor que el francés me va a salir esto. Yuba, duba, luba. J'ai acheté pour Anna un gadget fantastique, un animal en peluche qui lui fait les yeux doux quand elle le tire. La ficelle, il lui répond, ça me rend fou. Maintenant avec Anna, nous ne sommes plus jamais seuls. Il est là sur l'oreiller qui lui fait les yeux doux. Elle lui tire la ficelle, ça continue. Il me rend fou. Peut-être qu'un jour Anna en aura marre de lui. Alors je serai le seul à lui faire les yeux doux. Comment lui dire que je l'aime lorsque j'entends. Ça me rend fou. peut-être qu'un jour Anna en aura marre de lui. Alors je serai le seul à lui faire les yeux doux. Comment lui dire que je l'aime lorsque j'entends ça me rend fou. Se fue Gainsbourg y se nos va Flores Negras. ¿Hay un mensajito por ahí dando vueltas? A ver. Buenas noches. De casualidad escuché el programa de Mariano del Mazo, haciendo zapping en mi radio. Me encantó escucharlos otra vez, también a Casap, y supongo que estará también Paola Escobar. Un saludo para ellos, y algún día me gustaría escuchar mi niña Lola. Yo me llamo Gladys y vivo en Floresta. Chao. Gracias, Gladys. Gracias. Reconfortante. Y sí, vamos a pasarla por Wicca, por supuesto. Es una canción hermosísima. Bueno, señores, nos vamos, estamos yendo. Gracias, Andrés. Gracias, Paola. Daniel Trenco, muchas gracias. El jueves y todos los jueves de marzo se están celebrando los 10 años de Puente Celeste, la muy buena formación que lidera Santiago Vázquez, pero también incluye al gran Marcelo Mogileschi, sí. Bueno, todos los muchachos que ya sabemos. Todos solistas. Sí, exactamente, en el CAF. Así que muy recomendable, 21:30 ahí en Sánchez Bustamante al 700. Nos vamos, un saludo a todos, que tengan una muy buena semana. El amor de Puente Celeste. Chau. Oh.